quiero creer que está confusa. La musa. Prefiero pensar que volverá, aun sabiendo muy bien que no lo hará. Ya no necesita ni una excusa. La musa. Este fin de semana seguiré llenándome el corazón de terror. Ya le contaré cada pensamiento si es que encuentro un buen momento. Y que mientras tanto esté confusa.